al principio, a la gente de la... Hola a todos, soy Cali Sudra, muchas gracias por venir, estoy súper emocionada que estéis aquí. Bueno, os voy a explicar muy rápido como protocolo de aquí y luego voy a contar también un poco del proyecto que estamos curando. Básicamente el proyecto, bueno, el protocolo de espacio es que no tolerábamos nada de putofobia, ni homofobia, ni transfobia, racismo, capacitismo, clasismo, ¿vale? Si estáis comportando, pluralismo, si estáis comportando en una manera que no es respetable, respetuoso, pues vamos a pedir que te pillas. ¿Vale? Sí, que salgan del espacio. Sí, este espacio es un espacio seguro donde vamos a aprender muchas cosas hoy. Y también no vamos a tolerar comentarios que pueden poner la ponente en nuestra situación. Claro, una violación. Oh, no. Una violación de... Sí, violencia. Violencia, vale. Perdón. Abolicionismo, terrorismo, no. Vale, perdón. En español es como... Bueno, pero yo te ayudo. Si me dices, pues, sí, no, pero tengo que decir cosas súper nerviosas porque hay tanta gente que va y me ha salido como en vez de violencia, violación. Vale, no hablamos nada de esto. De hecho, cuando hacemos una ronda de preguntas, está muy guay que queráis preguntar a Linda muchas cosas. Pero antes de preguntar la pregunta, si es que venís, yo voy a hacer mediación. Así que si es algo como rollo abolicionista o algo así, voy a decir ahora no es el momento, ¿vale? Entonces estamos intentando hacer el espacio más seguro posible. Si hay alguien que no te hace sentir bien, o un comentario o algo así, una mirada o alguien te está haciendo sentir mal, puedes venir a mí o a Jesús, que está al fondo. O a mí. Bueno, pero vamos a resolver el problema, ¿vale? Entonces eso, más o menos, pero estoy segura que va a ser súper genial. Luego, un poco sobre el proyecto. El proyecto aún no tiene nombre, pero yo quería curar una serie de charlas sobre el trabajo sexual y también Linda. Yo y Linda juntas pues hemos decidido de hacer bueno, esta charla, pero aparte de esto también quería entrar más en temas de trabajo sexual, no simplemente trabajo sexual y feminismo, que es lo básico que siempre repite, ¿no? Queremos hablar de temas diversos como trabajo sexual y relaciones emocionales, luego el deseo de trabajo sexual. Hoy vamos a hablar de migración de trabajo sexual, pero queremos hablar de un montón de capas de trabajo sexual, no solo trabajo sexual en general, que suele pasar en las charlas. Y también yo quería crear un espacio donde voces más marginalizadas podrían tener un poco de, bueno, un poco de espacio. Esto todo venía a raíz de una charla que ha pasado hace como 8 o 9 meses, que llamaba Trabajo sexual, feminismo interseccional. Toda la mesa era personas pues, blancas, cisgender, bueno, sí. Entonces, aparte de esto, que pues queremos crear un espacio pues con voces, no sé, diversas y una oportunidad de dar igual espacio a gente que no tiene espacio para hablar de estos temas. Transidentes, no binarias, transexuales, migras, racializadas. Y también dar una oportunidad de hacer una charla donde también el ponente, la ponente podría ganar un sueldo mínimo o digno, ¿no? Porque realmente es que también como putas, también como mujeres, tenemos que hacer un montón de trabajo emocional, un montón de trabajo gratis para la gente, que quieran mejores feministas, ¿no? Entonces el día de la charla era de intentar sacar un poco de, bueno, de discusión, pero también generar un poco de dinero para la persona haciendo el trabajo. Y entonces hay un bote, no sé, por ahí, si luego podáis... Amanda. Ah, sí, Amanda lo tiene. si podáis colaborar, sería genial. Entiendo que no toda la gente tiene la misma situación económica, entonces entiendo si no puedes, pero pedimos como 5 euros como mínimo como para pues pagar también igual el espacio, para pagar el ponente, para... Sí, la cerveza, los pinchos y bueno, claro, transportarnos aquí y estar aquí, ¿no?, con vosotros compartiendo este momento. Sí, y nada más, esto, estoy súper emocionada de presentar a Linda Ford. Mi español está mal, que voy a leer porque es mejor. Está bien. Que ya estoy súper nerviosa diciendo las cosas, ¿no? Bueno, Linda, aparte de ser una amiga mía, es una gran persona, que activista, puta artista inmigrante. Sus piezas han sido exhibidas y realizadas en la MoMA, Musa, MACFA, Cineteca de Madrid, Filmoteca de Murcia, Anteteatro, así que varios festivales, artes visuales y trabajos sexuales, como Festivales Sex Workers London en el Cinema Ópera, o en el San Francisco Bay Area Sex Worker Festival 2019, el Copenhagen Sex Worker Film Festival, invitada como ponente en el programa orientado a prácticas subalternativas en el Matadero de Madrid. Trabaja con todas las disciplinas a su alcance. Sus temas son transfeminismo, colonialidad, cuerpos feminizados, trabajo sexual y placer. ¿No? Bueno, pues sin más, muchas gracias, Linda, por venir. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues ya voy a empezar la conferencia. También ya como el espacio está así tan guay y podemos hablar como y como os veo la cara y estamos como muy cerca, como si estuviéramos así pues chollando en una terracita. Pues bueno, yo agradezco que me podáis interrumpir y que me digáis, mira, está entendiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Porque yo de repente vengo aquí con un, ¿no?, con un conocimiento que igual no tengo con mis propias experiencias personales, en las que yo a veces las traduzco como si fueran, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo mis experiencias personales como trabajadora sexual y como una persona migrante, ¿no? Bueno, esta charla la tengo preparada, que es trabajo sexual, cada día hace poco también en Zaragoza. Estábamos hablando un poco de la trata, pero debido a los acontecimientos que han pasado estos últimos días, con las elecciones, ¿no?, que van a ser el 16 de mayo y tal, pues he visto ahí un poco de despilfarro, de cinismo, de abuso y de cómo las trabajadoras sexuales, lo que es la ciudad de Barcelona, que se digna de ser una ciudad pro derechos, ¿no?, está utilizando a las putas para su campaña. Y bueno, lo comentábamos hace unos momentos con mi compa Paula Vitre, parece que creen que las políticas que son súper guays, son unas chicas súper blancas, súper académicas y súper guays, que se creen que las trabajadoras sexuales pues somos unas putas desquiciadas y descerebradas que no nos enteramos de nada. Y me parece así como pues bastante triste, ¿no?, y feo y despreciativo de parte de las aliadas y que nos utilicen de esta forma sin tener en cuenta nuestros sentimientos y lo que podemos sentir respecto a eso, ¿no? Porque está muy bien, está muy buena la vida de las putas, ¿vale? Y está muy guay hacer trabajo sobre putas y trabajo sobre trabajo sexual e ir a la universidad y decir que haces cosas sobre las putas y que tu trabajo es súper rompedor en la universidad. Pero en tu casa todo el mundo te va a aplaudir y te dice, guau, qué rompedora eres, tía. Guau, no, con las putas están puta madre, tía. Y tú puedes decir, soy una investigadora de las putas, ¿no? Pero a diferencia de nosotras no podemos decir, soy puta. Y todo el mundo lo aplaude, ¿no? Entonces me parece un poco sucio, me parece una mala jugada por parte de las aliadas, por parte de las académicas. También hace poco, ya sé que las redes sociales son muy bestias y son reales y que incluso son nocivas, ¿no? Pero hace poco en un discurso donde una compañera criticaba el esnovismo de las de las universitarias, de las personas que tienen la oportunidad de tener estudios superiores, porque ahora también voy a entrar en ese terreno, ¿no? No solamente en el territorio español, sino en las personas libras de coma, que vemos a la universidad también. Se le criticaba un poco a la chica que fuera una funcionaria que trajera pues un iPad y un Mac, ¿no? y un iPhone, ¿no? Y empezaron a saltar pues mucha peña blanca, ¿no? Diciendo que eso no tenía nada que ver con la lucha y tal, ¿no? Pero claro, desde este lado de la palestra se ve un poco fuerte y agresivo, ¿no? Y en algún momento, pues casi nos viste, es una aliada que nos iba a decir que ahora nos estaba apoyando y que teníamos que agradecerle su apoyo, una aliada blanca, por supuesto, que le teníamos que agradecer su apoyo porque estaba con las putas. Y que ya Federici lo decía, ¿no? A la cual admiro muchísimo, ¿vale? Pero tantos libros que han escrito putas, millones de libros que han escrito, y nadie se pone a leer los libros que escriben las putas. Se pone a leer a Federici, se pone a leer... A ver, no quiero echarle mierda a nadie, ¿no? Pero sí, el punto era Federici. Y que sepáis que hablo Federici también me ha hecho llegar a muchas conclusiones y a muchas cosas en lo que yo estoy elaborando mi discurso y tal y como las doy charlas y tal, y las digo, pero era como doloroso, impresionante y feo que se valorara más el trabajo de una académica que habla sobre trabajo sexual que una misma trabajadora sexual. Por esa razón, hoy a mis compis de aquí de la Caníbal les mandé toda una serie de bibliografías sobre de trabajadoras sexuales que han escrito libros, a las que yo os invito que las lean, y yo pido menos Federici, pido más Paula Vip, pido más Monseneja, pido más Michelle Israel. Y les voy a decir por qué, como lo que decía, ¿no? Tú llegas a tu casa y dices, estoy escribiendo sobre las putas, ¿no? Y cuando tú escribes un libro como puta, no hay que hacer ni puto caso. No, porque eres puta. Entonces, yo estoy cansada, y mis compañeras trabajadoras de sexo estamos cansadas de cómo vienen los universitarios, la gente que hace sus doctorados, y la gente que hace su análisis de todo, y nos piden un montón de información, y chupan un montón de información, una información que nunca la tendrán, por supuesto, porque nunca han trabajado en la industria del sexo, ¿no? Como trabajan en burdeles, trabajan en nuestra porno, en hacer webcam y todo este rollo, y todo eso lo escriben en sus grandes análisis académicos, los presentan, defienden sus tesis, y quedan de puta madre. Y nosotros quedamos a la mierda. Y cuando yo propongo en las redes sociales que se lea más y que se considere, y no más, pero de igual manera, a las compañeras trabajadoras sexuales que por siglos han escrito libros y que por siglos se han manifestado, pues parece que la universidad pesa más, ¿no? Y me parece de un clasismo y de una ignorancia y de tener y de realmente considerar que las trabajadoras sexuales seguimos siendo una... menos, con nula capacidad de expresión, ¿no? Un fenómeno. Sí, un fenómeno. Vamos a decir. Es un fenómeno, ¿no? Bueno, entonces esto por lo que ha pasado hoy. Os voy a contar un poco mi historia. No suelo contar mi historia. Hace unos años empecé a contarla, porque ni siquiera me parecía nada del otro mundo. Pero tal y como estoy viendo el patio, creo que es necesario decirles... yo vengo de una familia de clase obrera, yo soy mexicana. Yo estudié en la máxima casa de estudios mexicana, que es la UNAM, y tuve la oportunidad de estudiar porque yo por las noches hacía table dance. ¿Qué es eso? Pues me desnudaba todas las noches ante los hombres y me lanzaban billetes. ¿Vale? Y así es como yo me levantaba a las 8 de la mañana a seguir estudiando mi carrera de teatro. Así es como me pude sacar la carrera. Porque en mi familia, mi madre es una madre soltera, era imposible que lo pudiera pagar y tampoco yo iba a ser capaz de pedirle, ¿no? Que tuviera que seguir tanto limpiando, ella hacía encuestas y tal, ¿no? Y yo me parecía muy, muy violento, que lo que iba a pedir es a mi madre, ¿no? Como, mami, yo quiero estudiar teatro, ¿no? Y tú sigues jodiendo 2 horas al día para que tu nena tenga su sueñito burgués, ¿no? Cuando terminé la carrera intenté entrar en los círculos teatrales mexicanos, los cuales están totalmente... España nunca se fue de México y España nunca se fue de Latinoamérica, nunca. Sigue ahí y con otras formas de neocolonialismo. Las grandes empresas que dirigen los teléfonos móviles mexicanos son Movistar, el pan de molde que se come es el pan Bimbo, la nocilla que se come es la nocilla. simplemente se hizo como una transformación de un neocolonialismo, y eso también sucedió en las artes y en las élites. Yo os quiero decir que los hijos de los españoles, fueron los que siguieron acumulando todo el poder y la riqueza en la nueva España, que era como se le decía a México cuando recién los españoles llegaron allá, que era la nueva España, ¿no? Y eso sucedió en el teatro. En el teatro, al menos yo llevo 18 años sin ir a México, pero cuando a mí me tocó, cuando recién salgo de la carrera, lo que vemos en escenarios mexicanos es un montón de gente blanco-mestiza, blanca, pero que había nacido ahí. Eran como españoles que hablaban como chismal, ¿no? Está bien chingón, esto está bien chido, y que hablaban con eso. Eran como blancos, pero eran como mexicanos, y que comían chiles y que comían tortillas mal. Pero seguían teniendo el privilegio que no teníamos las otras clases indígenas, ¿no? O sea, las clases realmente, la gente que proveíamos de los pueblos originarios, ¿no? Aunque yo también soy una mestiza, y bueno, yo no me puedo comparar a una indígena o nativa de San Cristóbal de las Casas, eso está claro, ¿no? Pero así de repente también me vuelvo a tocar como con una barrera colonial que también se establece allá, ¿no? Desilusionada, me salgo y digo, no sé qué voy a hacer, sigo en el Table Dance. De repente la carrera no tengo como unos fallos en algunas asignaturas y no logro llegar como a la licenciatura total. Y se me hace como un grado profesional, ¿no? Cuando llego a Europa, o sea, pues, es como un grado profesional, ¿no? O sea, no puedo ejercer ni de actriz ni de profesora de teatro en ninguna universidad, ¿no? Está ahí, el cero. Y entonces en el centro de trabajo había muchas mujeres de Europa del Este, muchas rusas, checoslovacas, en ese entonces eran checoslovacas, rumanas, alguna que otra italiana, francesa. Muchas venezolanas, brasileñas, cubanas, ¿no? Y todas estaban trabajando ahí y las traían. O sea, México gestionaba, o sea, tengo dentro de trabajar, gestionaba a todas estas mujeres que venían del sur global, ¿no? Era cuando Europa del Este se estaba quebrando, se estaba separando, y bueno, y la situación que vivimos en Latinoamérica, o Sudamérica, siempre es igual. Y claro, cuando venían las rusas y cuando venían las, ¿no? las rumanas, nos miraban, ¿no? O sea, tío, está claro. Cuesta 5 euros y en Europa cuesta 15. Claro, y era como, no, eso sería bien, pues igual nos comiéndonos para allá y tal, ¿no? Entonces, pues que eso también lo menciona mucho Laura Agustín, ¿no? Que de repente tú, cuando haces esta actividad en tu país de origen del trabajo sexual y de repente te cuentan lo que está pasando en Europa, pues sale a cuenta venir a hacer el trabajo sexual en Europa. Si me van a pagar el triple, sale a cuenta, ¿no? Eso conlleva un montón de mecanismos coloniales, racistas, que ahora os voy a contar. Entonces, hablo con el dueño del club y le digo, pues me quiero ir a Europa, ¿no? Claro, como yo hablo español, pues me dice, pues España, te vas a España, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza todo lo que es el proceso migratorio de una puta migrante, ¿no? Pasaporte, permiso de residencia, el sitio donde vas a llegar y tal, ¿no? Y por eso un poco os cuento así como mi experiencia, que no puede ser quizá una experiencia tan brutal como puede ser para otra trabajadora sexual, pero sí como que todos los clubes que he conocido en Europa y tal, de como que trabajé en México, casi es una situación más parecida, ¿no? Personas que tenemos como unos niveles medios de estudios, que nos aventuramos a viajar, ¿no? Por eso hablo de que la trata es toda una construcción política, ¿no? De discriminación y colonial sobre qué hacen las trabajadoras sexuales del sur global, ¿no? Entonces, bueno, consigo todos esos papeles tienen un coste, por supuesto. Yo vengo con el primo del primo del primo, llego a Madrid a un sitio, a un piso en donde yo tengo que estar ahí, efectivamente con el pasaporte retenido, efectivamente con una deuda, efectivamente llego y me dicen el 50% es para nosotros del servicio, pero aparte del 50% tú vas a tener que ir pagando el 30% de la deuda, porque tú eres 10.000 euros, era más o menos 8.000 euros así, ¿no? Y yo lo acepté, porque yo sabía que esa deuda, cuando hice las cuentas, esa deuda la terminaba de pagar yo más o menos pues como a los 9 meses. Y no era una retención del pasaporte, ¿no? Sino era como una medida de precaución, ¿no? Por si las moscas, porque tú ya tenías tu permiso de residencia, ¿vale? Pero lo que el club se quería asegurar era que pagaras la deuda y bueno, y que generaras el dinero, ¿no? Por supuesto, no es justo por supuesto que nos gusta, pero no es trata, porque yo acepté hacer ese trabajo, lo que es explotación, uh-huh. y lo que es racismo, uh-huh. y es el blindaje que tiene la ley de extranjería. Uh-huh. ¿Vale? O sea que yo creo que el punto central en el que se tiene que, en el que nos tenemos, ¿no? En el que yo os invito a que os enfoquéis, es más que la trata, es enfocarnos en cómo a las, pero no es que no solamente a las trabajadoras sexuales o a las mujeres, ¿no? O sea, a todos los inmigrantes, hombres y mujeres, ¿no? Del sur global, tenemos unos blindajes y tenemos que utilizar unas estrategias que propicia la misma ley de extranjería. Porque todos estos mismos contactos, ¿no? Que a mí, que con los que yo iba aquí a Europa, son unos contactos. Vamos a ver, ¿a mí quién me saca el permiso de residencia? O sea, que ¿a mí quién me saca ese documento? ¿Quién? ¿Quién me saca ese documento legal? Pues la oficina de extranjería. La oficina de extranjería. O sea, se tiene montado un business. Ya sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, pero no sé, la puridita verdad, ¿no? Sí. Se tiene montado un business ahí con todo el mundo en el que una tarjeta de residencia, que aquí cualquier ciudadano de las élites del sur global la saca con 30.000 euros, pues yo también la saco con 60.000. ¿Vale? O sea, hay todo un negocio en el que la Europa tiene una fortaleza en la que está blindada y hace filtros y también hace que, por ejemplo, tanto como yo como mis compañeras estamos trabajando un año en situaciones súper precarias, ¿no? De súper explotación y de violencia. No me refiero ni a golpes, ni a que nos tengan encadenadas, ni nada de eso, ¿no? Sino a una violencia en la que, bueno, tienes que estar trabajando 12 horas en el club, lo que quieres es currar y irte lo antes posible. Salir con tu tarjetita de residencia y a lo mejor te puedes dedicar a la prostitución o al teatro, a lo que quieras, ¿no? Pero lo que quieres es salir, entonces no aceptas esas condiciones. El sujeto político de la trata es precisamente eso, ¿no? En ese sentido, el discurso abolicionista, ¿no?, está claramente aliado a lo que son las leyes de extranjería y a lo que es el Estado-Nación Europeo, ¿no?, en perpetuar un discurso y seguir en esa elaboración del discurso donde las mujeres del sur global no tenemos agencia para viajar. Una mujer del sur global no puede viajar por sí misma. Tiene que venir tratada. Tiene que venir encadenada. Tiene que venir drogada. Tiene a sus hijos amenazados, y a su familia, y a su madre en México. Porque ese discurso hace una elaboración racista, colonial y misógino, ¿no? En el que las únicas mujeres que realmente pueden hacer su vida pues son las mujeres europeas, ¿no? Algo más o menos así. ¿Hay alguna pregunta? Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuándo es la primera vez que tú ves esa realidad tuya, ¿no? Porque, o sea, yo es verdad que, bueno, hace poco leí un libro de Chimamanda Ngozi que dice que ella no se dio cuenta de que era negra hasta que llegó a Estados Unidos y que vio que allí la trataban como una negra y que ella que venía de Nigeria no se había dado cuenta de que era negra y lo que se acarreaba porque en Nigeria era todo el mundo negro. Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo como andaluza también vengo aquí y me doy cuenta de unas realidades que en Andalucía no analizaba. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en qué momento tú te das cuenta de, oye, hay unos escalafones, o sea, te das cuenta cuando lo del teatro o cuando intentas venir o una vez aquí? Yo creo que los niveles de racismo, por eso os lo digo, España nunca se fue de México, España nunca se fue de Latinoamérica, ni nunca se irá. Bueno, o todavía le quedan 15 países, ¿no? O sea, desde que los españoles establecen en México, empiezan a hacer blanco, ¿no? Blanco superior, blanco guay, blanco bonito, blanco tal. O sea, ya desde México ya venía viendo que yo no era tan guay. Y ya venir a Europa ya me lo reforzó, ¿no? Ya decirme, eres una mierda. O sea, en México, pues sí, tenía mis rechazos por esa imposición de los modelos coloniales, ¿no? Del blanco, del guay, de tal, de lo bello. Pero ya aquí, ya, eso ya es brutal. Allí se ve, o sea, tú allí lo vives día, se vive, o sea, que yo no he ido a Latinoamérica, no sé cómo es la realidad. Cuando lo vas a dar cuenta que se vive, ¿no? Ya. Se me das cuenta que eres blanca. Todo el mundo te va a adorar y todo el mundo va a decir, ¿cómo ayer? ¿Sabes lo mejor que ha pasado? Claro. Ya. ¿Sabes? Vale. Y bueno, entonces, como un poco quería, bueno, ahora quiero ir un poco sobre, ¿no? La sociedad de bienestar aquí, quería hablar un poco así sobre. Como la blanquitud siempre como se quiere centralizar en el victimismo y en yo soy menos que tú, vas a sentarte a contar mi historia, ¿no? Yo pongo mi historia como migrante y tal, ¿no? Porque aquí yo suelo oír, ¿no? El caso más cercano que tengo, que es mi pareja, mi pareja ha podido ir a la universidad gracias a que su padre era camionero, que tenían un piso aquí en Barcelona. Él pudo ir a la universidad porque tenía su comida pagada, porque tenía su alquiler pagado, y así él pudo, los libros, todo lo que constituye. O sea, es algo que yo no viví, y que un montón de porcentaje de gente de Latinoamérica no lo vivimos, ¿vale? O sea, todo lo contrario. Yo cuando trabajé en el Tepudens tenía que dar dinero a mi casa porque no llegábamos. Y bueno, y esa fue una de las razones también por la que escogí el trabajo sexual, porque la verdad que me iba a sacar la mente, ¿no? O sea, me iba a sacar las castañas del fuego. Entonces, también quería como, ¿no?, insistir un poco y deciros, hacer aquí un poco de apología, ¿no?, de que cuando se habla de la precariedad, de, ¿no?, que tengamos un poco de cuidado cuando hablamos de eso, ¿no?, porque la verdadera precariedad es no tener un pasaporte rojo. Eso es precariedad. Entonces, sí, así como que os pido, así con todo el corazón mío, que por favor, cuando habléis de precariedad, tengáis en cuenta que tenéis un pasaporte rojo, y os podéis ir a Londres, a Alemania, a México, a Australia, montar un negocio y hacer muchas cosas. En cambio, yo con mi pasaporte verde llego aquí y lo único que me como son palos, fríes, explotación en un puto hotel durante un año, trabajando 12 horas diarias. ¿Vale? Bueno. Ahora sí voy a empezar. Yo voy a empezar con aquí en el 2003 es donde se establece todo lo que es el catastro de Palermo, que es el primer tratado que se habla sobre la trata. Y es muy curioso porque, como España era un país migrante, no tenía realmente medidas ni políticas ni sociales para saber lo que era que venía la gente de fuera. En el 2009, que es el punto más alto de lo que es la migración en España, los migrantes éramos el 11% de la población. El 11%. ¿Por qué nos notamos tanto? Entonces, ¿por qué nos notamos tanto? ¿Por qué parece que somos tantos? Pues porque España es un país muy racista, en la que en cuanto ve algo diferente ya le parece excesivo, ¿no? Entonces, claro, no solo España, ¿no? Europa en general, ¿no? Y cuando viene la crisis, después de todo lo del ladrillo y tal y cual, hoy en día somos el 8.5% de la población migrante. Entonces, no, así hay como un rollo. Entonces, cuando viene el Tratado de Palermo, es cuando Europa se empieza a dar cuenta que empiezan los desplazamientos globales, tanto de África como de América Latina, ¿no? Y de Asia, ¿no? O sea, ya empieza a moverse como el cotarro, ¿no? Y entonces ellos empiezan a establecer unas marcas que se llama trata de personas y explotación sexual, ¿no? Y es el chiringuito que se montan con un montón de ONGs, por cierto, dirigidas por todo lo que es el feminismo hegemónico, ¿no?, el feminismo abolicionista, en la que estas ONG se dedican a controlar la entrada de las personas del sur global. Estas ONG primero lo que hacen es victimizarlas, y lo que hace el Estado y la fortaleza Europa sería ya criminalizarlas, ¿no?, o sea, ya aplicar las medidas de las relaciones de derechos humanos. Pero primero pasa el ciclo de la ONG, en la que se te victimiza, en la que se te desautoriza como una persona con autoridad civil y tal y cual, y luego ya pasarías a lo que es la ley de extranjería, en la que ya se te criminaliza, ¿no?, ya empiezan a violar tus derechos humanos, ¿no?, pues que te cierran un TIE, que se te retira total a los niños, que si no declaras en contra de tus tratantes no puedes tener el servicio de asilo, y todas estas violencias, ¿no? Lo que me refiero es que todo ha sido como algo que ha estado como muy preparado para controlar a toda la población del sur global. Y este control le han puesto trata y tráfico de personas, ¿vale? Que el único tráfico de personas, pues bueno, lo ejerce extranjería, ¿vale? Ahora voy a ir de cómo... En realidad, a mí me parece, al menos de mi parte, pienso que enfocarnos tanto en el discurso abolicionista, me parece que estamos, para mí me parece que como colectivos de trabajadoras sexuales estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo discurso moral, es un discurso que en realidad lo único que es como darle una patadita a las trabajadoras sexuales para que las sigan jodiendo, ¿no? Las trabajadoras sexuales migrantes, en realidad, quien realmente nos jode a las trabajadoras sexuales no son las abuelos. No. O sea, es la ley de extranjería, es el Estado, es no tener derechos, ¿no? Entonces me parece que hay como una cortina de humo que hay por ahí, ¿no? De las abuelos en las que están ahí, ellas ahí como de parité ante el Estado, tanto como la cara por el Estado, en las que estamos nosotras como... Esto es una visión muy personal. Si queréis ahora la discutimos y me la podéis debatir. Pero para mí como que nos hemos concentrado demasiado en el discurso de estas señoras y me parece que estamos viendo ahí como una... ¿no? Y no estamos viendo lo que hay detrás, que es lo gordo, que es lo que realmente nos está afectando, ¿no? En el caso de las nativas, que no tengan derechos, y en el caso de las extranjeras, que aparte teníamos, que sufrimos un montón de violencias, encerramiento, deportaciones, retirar tutelas, bla, bla, bla, ¿no? E incluso asesinatos en los mismos CIES, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga de... una actriz porno, la Judith Fortune, que es una actriz trans, que ella nada más llegar a España, ella venía, no superó su polla, pero ella ya viene totalmente hormonada, o sea, tiene totalmente un passing de una tía cis, y cuando la desnudaron la metieron en un cis de hombres y ahí fue violada y la tuvieron que sacar del pie porque casi la asesinan. O sea, es como, no como las violencias que sufren las trabajadoras sexuales de todo el mundo. Y entonces estas señoras, para mí lo que pasa es que están haciendo como, no, como están utilizando un rollo como moral, ¿no? Mm. Pero bueno, que mal que bien, no, a ver, no estoy diciendo que no, porque las señoras hacen muy bien. Y sí que hacen un filtro, ¿no? En el caso de las trabajadoras sexuales, los blindajes son, por ejemplo, en el caso de las latinoamericanas, que somos las primeras en migrar, ¿no? Nosotras somos las primeras que venimos y nosotras somos las que hacemos las agrupaciones familiares. A diferencia de lo que hacen, por ejemplo, los compas marroquíes, ¿no? Por lo que yo sé, si no alguien que me corrija. Los compas marroquíes vienen primero ellos y luego hacen la agrupación aquí y traen a las mujeres y a los niños. En el caso de Latinoamérica, las latinoamericanas venimos nosotras primero y luego ya traemos a los niños, a nuestros esposos y a nuestras suegras y traemos a todo, ¿no? Y entonces, claro, como de esto se ha dado cuenta tanto el blindaje de la fortaleza Europa como las abuelos, entonces empiezan a establecer unos sistemas morales en los que se criminaliza la feminidad, ¿no? Una feminidad en solitario, ¿no? Por eso este discurso de la trata les viene súper bien, ¿no? O sea, tú como latina, tú puedes venir sola. Y eso también evidencia, ¿no? Un poco... Como Europa, ¿no? Sigue siendo tan hetero, tan moral, ¿no? Tan que la familia se sostiene en el rabo, ¿no? ¿Sabes? O sea, si no hay rabo, no hay familia, ¿no? O sea, si esa tía viene sola, es porque está tratada, es porque está desquiciada, es porque está obligada, ¿no? Y precisamente hace unos años que estaba buscando otra información y hablé con una ONG muy importante de aquí de Barcelona, en la que la señora que la dirige proviene de un pasado un poco de monja, pero bueno, ella es una buenísima persona. Es muy buena persona. Y ella ayuda a las cosas. Ella es muy clean, muy limpia, y es muy buena, y ayuda a las putas que vienen, eso todo. Y ella me contaba, y me decía, ¿cómo es el mecanismo de cuando viene, ¿no? Y dice, o sea, ¿cómo detectáis la trata? Porque ella, su especialidad es detectar la trata, ¿no? A su especialidad. Lo primero que era para detectar la trata era dos vuelos de dos países muy en específico. Los vuelos de Colombia y los vuelos de Nigeria. Las mujeres de Colombia vienen sin hombres y las mujeres de Nigeria vienen sin hombres y con niños. Entonces, desde aquí, desde la blanquitud, la señora blanca, monja, guay, tal, hetero, con sus dos niños preciosos y perfectos, con sus ojitos blancos, que corren por el prado, decía, no, la mujer negra con esos niños, los niños traerán droga, seguramente. O los van a prostituir. Y ella viene a meterse heroína aquí en Europa. Y las colombianas, vamos, traen droga encima. Claro, y vienen aquí por sus chulos para vender droga. Eso se llama colonialismo, racismo, ¿no? Y ese tipo de, ¿no? De pensamientos y de prejuicios, ¿no? Esos son los que se les dan a la policía, y de la policía ya es como actúa España, ¿no? Las mujeres colombianas al 100 acusadas de víctimas de trata, o sea, si viene una colombiana, esas mujeres tan hermosas, tienen tas arregladas, o sea, sí, sí, tienen tas tal, esto es puta. Esto es puta. Y como es puta, es víctima de trata, ala, pon CIE. No, no, no son CIE, son como centros especiales de víctimas de trata. O sea, si han seguido simplemente por leer su cuerpo racializado, su cuerpo sexualizado, una mujer sin un hombre, ya se dice, guau, esta tía es una víctima de trata, y la mandan a un centro. Y en el caso de las nigerianas, pues ya ni decirlo. Ya las nigerianas ya son tratadas realmente pues como objetos, ¿no? Una mujer nigeriana con dos niños, pues esta señora se va a un psiquiátrico y los niños se van para Legaya, para un centro de acogida. Estas son realmente las violencias que se cometen contra las trabajadoras sexuales migrantes y de cómo el movimiento abolicionista refuerza, hay como, ¿no? Unos estereotipos de feminidad del sur global que se basan en totalmente ondas como muy católicas, ¿no? O sea, en este discurso sería que la familia ideal, que sería la familia como hetero, blanca, burguesa, ¿no? Ese sería como el súper. Ellos sí se beneficiarían a sus hijos. Ellos no son estocados. Ellos tienen una decisión propia, ¿no? Y los demás, pues no lo tendríamos, ¿no? Precisamente por contaros mi experiencia, era porque, por eso os decía que a nosotros nos haría cuenta venir aquí, ¿no? Nos haría cuenta venir aquí como prostitutas, ¿no? Y sacar adelante a nuestras familias de la precariedad. Mucha gente venimos pues muy pobre, como os he dicho, yo provengo de una clase obrera y tal. Bueno, actualmente ahora ya no tanto, ¿no? Porque mi madre aquí en Europa se sacó su universidad, porque es una tía muy aferrada y ahora es una trabajadora social, madre mía. Pero todos venimos de situaciones pues precarias como cualquiera las puede tener y nos viene bien salir de la precariedad de venir a Europa, ¿no? Entonces también lo que tendríamos que ver como las condiciones en las que vosotros desde aquí, desde Europa, os sentís explotados, para nosotros no serían las mismas condiciones. O sea, para nosotros igual, pues eso, que me detenga mi pasaporte 12 meses porque debo 12.000 euros y cada mes tengo que pagar 1.000, pues me parece muy jodido, pues qué jodido, ¿sabes? Pero es lo que, o sea, yo ya dije, ese es el precio que yo voy a pagar de Europa y pues lo asumo, ¿no? Para vosotros es un escándalo, pero, ¿sabes? Pero para la gente del sur global son las únicas estrategias que tenemos para entrar a la sociedad del bienestar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, no tanto, un poco. ¿Preguntillas en lo que sigo viendo esto? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabías que tenías que trabajar 12 meses? O sea, traías todas las condiciones y respetaron todas las condiciones. Sí, se respetan todas. Y luego la segunda pregunta, aparte de esto, es: ¿y crees que hay mujeres, por ejemplo, de Nigeria, que no hablen bien castellano, que realmente caigan en una trata? O sea, que vengan con, que les digan, vas a tener que curar tanto y que luego igual nunca les den el pasaporte, o que realmente caigan en no estar eligiendo realmente. No voy a entrar ahí porque la verdad es que no tengo la información. Pero yo así a primeras, yo no le quitaría a la agencia a las compas nigerianas. Bueno, nigerianas o de, o sea, yo no le quitaría. Que no hablen castellano. O sea, que lleguen aquí y realmente no entiendan nada. Y que dependan totalmente de la persona que los contrata y que esa persona las explote realmente. Yo te voy a decir una cosa, he aprendido inglés y francés puteando. O sea, mira, ves, me lo estás poniendo a huevo. Es un poco de, ¿no? Decir, claro, igual tú no, porque hablas castellano, pero igual las nigerianas sí. Yo creo que en la ley de extranjería es muy perra y es lo peor que nos ha podido suceder a las personas migrantes, ¿no? Como un signo de colonialidad totalmente brutal. Y yo creo que a mí me parece injusto que a una nigeriana, por no hablar español, pueda ser engañada. O sea, yo creo que una mujer que viene desde Nigeria y que ha atravesado toda África con sus hijos sola, me parece que un poquito le pueden engañar. O sea, pienso que ahí hay una mirada colonialista. ¿Más preguntas? Yo tenía que... Estaba reflexionando un poco sobre la... O sea, mientras hablabas de las abolicionistas, pensé en una profesora que tengo yo en el máster, que ella es feminista y tal, Y luego un día estábamos hablando y decía, no, yo estoy contra la prostitución. Y te explica el porqué. Y son como abstracciones totales. Y eso me hizo pensar mucho cómo hay una falta total de... Hay una grande ignorancia. Y entonces yo pensaba... que imagino que tú te debes encontrar en esta posición como casi una posición de pedagogía continua de sí. Tener, y estaba por eso a lo mejor damos charlas. No, pero y imagino que esto también genera bastante como una presión un poco de tener que explicar muchísimo, y quería saber un poco cómo tú te sientes en relación a esto, en esta posición. Si te refieres a como todo el tiempo estás justificando, ¿no? Uh-huh. Porque lo haces y si lo haces bien, ¿no? Sí. Efectivamente, los trabajadores sexuales somos de los colectivos en los que todo el tiempo tenemos que estar justificando si nos gusta nuestro trabajo, si no nos gusta, si está bien, sí, porque lo hacemos. O sea, estamos siempre en la diana, porque lo haces, te gusta, no te gusta. Pero tú coger con ese tío que es tan feo, coger con ese tío que es un asesino, o sea, lo que a ningún colectivo le preguntan, lo que a ningún colectivo le cuestionan, nos lo cuestionan a nosotras. O sea, nunca preguntan a la gente que trabaja en la oficina si me gusta mi jefe, ¿sabes? Si me parece muy guapo mi jefe, o si no, yo qué sé, si me gusta mi trabajo trabajando en un ordenador como 6 horas al día, ¿sabes? Ganando una mierda, ¿sabes? Nunca me preguntan esto, ¿sabes? Pero en el momento que digo que yo hago trabajo sexual, es como, ah, oh, pero ¿estás segura que te gusta tu trabajo? ¿Estás segura, segurísima? ¿O ¿sabes? ¿Te empodera tu trabajo? Claro. Es que, bueno, si podría elegir no trabajar, me encantaría esto, ¿sabes? Sobre todo, ¿sabes? Pero no, que tengo que pagar la mierda de estar aquí, de pagar un alquiler para flipar, de pagar comida y cosas así. Si me gustaría no trabajar, sí podría hacerlo, ¿sabes? Pero no, tengo que pagar mis facturas como todos, ¿no? Y yo prefiero, bueno, trabajo sexual, donde yo negocio todo, ¿sabes? Donde no... En mi curro, donde estoy ahora, no puedo decir, ah, pues lunes no voy a trabajar. O no, quiero más dinero. O no quiero hacer ese trabajo. Donde trabajo sexual puedo decir, lunes no voy a trabajar. Quiero hacer esto, no quiero hacer esto, ¿sabes? Puedo negociar mucho más que puedo dentro de trabajo, bueno, en la oficina, digo. Y lo peor de todo es que si disfrutas haciéndolo, entonces eres a lo nunca visto, vamos. O sea, si encima de ser puta, disfrutas siendo puta... Eres una puta reputa. Reputa. Reputa. O sea, un poco por ejemplo lo que decía Cana al principio, era también, ¿no?, de generar estos espacios donde trabajadores sexuales con público en general podríamos deciros, estamos jodidos también. Y es que ni siquiera estamos jodidos por el trabajo. Es que estamos jodidos por la presión social que tenemos de todo el tiempo estar señalándonos, pero porque lo haces, pero, o sea, todo el tiempo pues estamos haciendo un montón, ¿no? Claro, estamos generando un estrés y entonces pues creo, pues yo lo hago, y venga el otro, y venga el otro, y todo el tiempo, desde que le ponen los zapatos hasta que te los quitas, yo, decir, ¿no? Esta concha, esta bol, o sea, que para, no sé si queréis contestarle a la compañera. Sí, es muy estresante. Me parece que la violencia de los abolicionistas, las feministas que son contra la prostitución, me han hecho más violencia, mucho más, en una década que mis clientes. Mucho más. La palabra abolicionista en principio es súper racista. Están apropiando un término que viene de liberación de las personas esclavas africanas. Entonces me parece súper fuerte que otro llaman abolicionista. Es como no pueden, como una mujer blanca de Europa llamarse abolicionista. Es como... En principio, solo escuchar la palabra súper racista. Es como, coño, es que, ¿en serio estás diciendo que eres abolicionista? Y luego es que no son abolicionistas de la trata cuando viene, cuando están comiendo sus mairushas cogidos en Huelva, o su ropa en H&M, o sus móviles, que eligen de qué quieren luchar, ¿no? Y me parecen súper racistas. Y de hecho no entro en discusiones con ellas, porque además como me gasto emocionalmente con ellas y no... Realmente es un perdido de tiempo. Totalmente. Ahora te lo menciona Cali, un vídeo que hicimos el año pasado, cada año hacemos un vídeo desde la Asociación Afrosex. El 17 de diciembre, que es el Día Internacional en Contra de la Violencia a los Trabajadores Sexuales, que sería... sucedió una violencia hacia trabajadores sexuales, hacemos siempre un vídeo de Afrosex. Y este año, el año pasado, decidimos hacer un vídeo sobre el abolicionismo, ¿no? Porque mirando cómo el movimiento feminista iba como borrega hacia el abolicionismo, era como, os vamos a explicar dónde viene todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es claro, es como, o sea, el abolicionismo como buen... No sé si me pueda explicar, como bueno, un poco es un lumpen proletariado, ¿no? Es un poco ahí que hace ahí el trabajo como sucio del Estado, ¿no? Y de repente era como, ¿no? Por ejemplo, la Judith Butler, que era una tía que le interpretó ella. Era una tía que su esposo era el primo del ministro. Que eso lo diría un chico blanco. Un clérigo, no sé qué, y la tía tenía unas casas de Victorian houses. Sí, de caridad. De caridad. Tenía un montón de casas de caridad, y de repente ya se le ocurrió tener una casa caridad de putas. Porque ya tenía que salvar a las putas. Y entonces decía las mujeres caídas. Y entonces ahí empezamos a ver cómo el movimiento abolicionista nace desde un núcleo totalmente burgués en el que se establecen unas jerarquías entre mujeres y otras, ¿no? En el que yo te salvo porque tú estás mal y entonces yo me pongo las medallas de soy la superhumana, monja también, ¿vale? No tengo nada que ver con la religión, pero... O sea que de repente ahí como que había como un montón de instituciones y administraciones metidas en un sujeto como la puta, meterlo en un sitio donde no estuvieron molestando, ¿no? No las queremos en las calles. Incluso se decía que en la época victoriana las putas no se diferenciaban de las señoras, porque las putas iban tan bien vestidas que no sabían si era una señora o una puta. Y claro, las señoras decían, yo aquí lavando gallumbos, y estas otras metiendo pollas, y aquí, y estos donde están, ¿no? O sea, que era un poco como aclarar también de cómo las abolicionistas son clasistas y racistas, y su movimiento viene desde la blanquitud. Por eso hablaba tanto del europeo, ¿no? Como esta chica que tiene la ONG empresa, está detrás de ella, me dice, yo detecto cuando son unas estatas, cuando vienen vuelos de Colombia y de Nigeria. O sea, ya está. O sea, es como si una chica de España... No pudiera estar en una delegada. Bueno, de hecho, hace poco había un general de hoteles en Europa que estaban como señalando a personas, mujeres que estaban viviendo sola a hoteles. ¿No recuerdas esto que ha pasado en Hilton? Cualquier mujer que venía sola, no acompañada, claro, pues era una puta. Entonces, básicamente, que llamaban a la policía y denunciaban a esa mujer. Porque si venía sola viajando, pues solo venía, estaba bien vestida, o venía con... Era criminal, ¿no? Sí, era súper fuerte, como si iba con tacones, y tenían un protocolo para todos los hoteles, de si venía con tacones, con pintalabios rojo, como un... Pero estereotipo. Pero era tratada. Era un problema grande. Se llamaba la policía. Era súper fuerte. Entonces, como todas las mujeres, ni siquiera podemos viajar solas, ¿sabes? Y ir al hotel. A ver, no soy puta, pero esa mía pilla ya. ¿Cómo? ¿Sabes? Está una amiga o un amigo para ahí, yo qué sé, invitar a alguien a una noche. Claro, pero pasaste una noche loca contigo, ¿no? Claro, claro, fue muy loco. Pues mira, ahora voy a hablar un poco también del modelo nórdico, que no sé si lo sepáis, ¿no? Que también de eso se capta mucho el Estado, ¿no? Que dice que el modelo nórdico funciona y tal, ¿no? Y voy a hablar de respecto a migración, ¿no? Hace poco tuvimos una charla en el Moneo y fue una pasada. Hoy era una compañera rusa que había vivido en Suecia sea, que ha vivido el modelo nórdico, que ella pues sigue siendo extranjera, no es en ese entonces una comunidad europea. Bueno, nosotros tenemos, el caso del que siempre hablamos es el de Eva Marie, que llega a Suiza, también, perdón, era sueca, y cómo fue asesinada, le quitaron a los niños, fue declarada víctima. La película se llama Donde no existen las putas, de la directora Vivien, que os la recomiendo un montón para que veáis lo que es el modelo nórdico, ¿no? Y cómo sabemos que no es un modelo que funcione para las estafadoras sexuales. El modelo nórdico es la prohibición de la prostitución, la multa de los clientes y las mujeres como víctimas, ¿no? En nuestro caso de migrantes que sean víctimas de trata, y en el caso de las blancas son víctimas, ¿no? Entonces, nos contaba precisamente que, claro, entraba ahí, no se podía, en todos los anuncios era como un poco under internet, ¿no? Y tienes que anunciar un montón, claro, hace un montón de frío, no puedes hacer la calle, ¿sabes? No hay clubs, porque llegan las feministas a cerrar los clubs. O sea, es un cáncer, ¿no? O sea, es un cáncer, esta peña es un cáncer. Y decía que, por ejemplo, iba en el aeropuerto y le abrían la maleta, traía condones y se la acusaba de víctima de trata. O la deportaban. Entonces, no sé, ¿no? Como que... Pues qué curioso que deporten a una víctima. Como las deportan aquí, a ver, el caso aquí, tú como víctima de trata, si no denuncias a tu tratante, no se te da el asilo político, no se te da, y te vas a la mierda. Y encima, los niños se quedan aquí. O sea, si tú vienes con los tuyos, incluso se quedan. De adopciones express. O sea, hay una violación total de lo que es el sistema policionista, en la que, no sé, tenemos que tener cuidado con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y como, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para que conozcáis de primera mano lo que es la realidad de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Menos Federici, más Monserreira, más Chochaurey, más Vicente Real, por favor, leer a las putas, que somos las que aquí estamos sufriendo en carne propia, ¿no? Y bueno, un poco eso de cómo contamos el modelo nórdico, ¿no? Que es súper punitivo y que, o sea, que de repente hacer una propuesta, decir, aquí el modelo nórdico, vamos a montar a los clientes, y la prostitución es la violación máxima, ¿no? Como dicen, la opresión máxima del patriarcado. Y las mujeres son unas víctimas. En el caso de Bamaki, o sea, Bamaki es una escort, ¿no? Independiente como yo, y la tía se va puteando por ahí, el padre de sus hijos es un maltratador, y un puto vecino la denuncia, que la está viendo que está puteando, que está viendo que está entrando muchos tíos al piso. La denuncia ya a servicios sociales, y ahora el Estado y le dice, tú eres una víctima, y la tenemos, es que yo no soy así. Yo estoy currando, ¿no? Yo estoy currando. No, tú eres una víctima. ¿Qué significa ser una víctima? Los niños tratan al Estado, ¿no? Le retiran la tutela, los niños son tutelados por el Estado y se quedan ahí. Mientras, al señor Van Madrid, llegan psiquiatras, psicólogos, controles de drogas, controles de alcoholemia, para ver si la señora está bien, porque es una víctima de trata. Entonces tenemos que ayudarla a que se recupere, porque está enferma. Rehabilitarla. Entonces, hay que rehabilitarla. Y si en dos años esa señora no se rehabilita, pues los niños no vuelven a casa. ¿Sabes? ¿Este es el mismo caso de la peli que has dicho? Sí, es el de Bamaí. Y entonces, pero a ver, es que Bamaí, las pollas, dijo, yo no me rehabilito, yo soy puta, me la suda, me rebelo, tal, no sé qué. Hay unos puntos de encuentro, aquí se llaman los puntos de trubada, que es cuando los niños no salgan de casa, te llaman y te llevan a un sitio que está totalmente blindado con trabajadores sociales. Y entonces tú entras por ahí sin teléfono, sin cámara, sin nada, y es donde, en una sala grande donde varios trabajadores están, tú ves a tu niño. Y ahí ellos están vigilando de qué forma tú te comportas con el niño. Y van haciendo un informe. Pues en ese punto de trubada llaman a Eva Marie, creo que tardaron 2 meses en dejarla que la vieran a los niños, los ve ahí, y ahí su marido, que era un maltratador, la asesina cuchilladas en frente de los niños. Entonces, pues ese es el modelo nórdico. Eso es un poco los frutos de lo que es el modelo nórdico, en la que, pues eso, deberíamos como de tener cuidado, ¿no? Solamente ejerce prostitución durante 2 semanas. Es que encima no es puta de profesión. O sea, todo esto que le cae encima es Madrid, y es por 2 semanas que está ejerciendo prostitución. Es que es brutal, ni es que ni siquiera llevaba meses o años. Sí, bueno, o sea, son dos putas semanas de su vida. Y otra cosa, los abuelos Los padres de Mamari todavía no pueden ver a los nietos. La familia también es castigada. Es un derecho, porque los abuelos pueden tener a los niños, pero les niegan el derecho, porque como la apoyan y no la recriminan, no la discriminan, ellos asumen y... Porque claro... Los servicios sociales llegan a decirle a la mamá de Mamari que cómo van a dejarle ver a sus nietos si ella ha sido capaz de criar a una puta. Claro. O sea... El nivel de violencia de los servicios sociales en Suecia es absolutamente brutal. Brutal. Yo si no lo habéis visto, hay que verlo porque pone los pelos de punta. O sea, lo que es el modelo nórdico, porque lo vimos en Murcia, lo que nos comentaba la compa de Rusia. Si estuvo en Noruega, estuvo en Dinamarca, se estuvo en lo que fue todo el norte de Europa y era un castigo total. Y ahí ya te vivía prácticamente con una trampa para trabajar. ¿Sabes? O sea, la pobre cría iba ahí y claro, rusa. Que se notó que era rusa, que era extranjera, o sea, era perseguida. Decía que la habían deportado miles y miles de veces, y por montones, pues, o sea, ella lo contaba ese día, que fue así como de lo, ¿no? Que dije, guau, por fin alguien habla del modelo, no, que, no digo que lo haya vivido, ¿no? También esto pone a las trabajadoras más en peligro de si no, hace que los trabajadores sexuales están más expuestos de contratar como... Y tiene porque no van a viajar con condones si saben que la policía te pueden parar y decir, mira, entrega tu bolsa, que es una mierda, entonces entrega tu bolsa, si tienes condones se pueden como tratar como víctima. Entonces las mujeres que hacen trabajo sexual, ¿qué pasa? Si, pues vas a elegir viajar con condones o no, pues vas a elegir no ir con condones. Esto también expuesta a las mujeres más mierda, ¿vale? Más precariedad, sí, sí. Más peligro, realmente, ¿no? Porque luego es que si tienes que trabajar y sabes que, y sabes que la policía te puede parar y te pueden multar, te pueden detener solo para tener condones, y tienes pinta de puta, pues mejor no ir con condones, ¿sabes? Entonces esto también es como otra manera de... Sí, de violentarlas. ¿No tenéis la sensación de que el abolicionismo en realidad lo que está haciendo es empoderar al cliente? Por supuesto. De eso has hablado mucho tú, Concha. O sea, por supuesto, decir... De que realmente es el que tiene el poder para negociar. Desde la policía, por ejemplo, esta Sonia, no sé qué, que es policía, Palma de Mallorca, estaba diciendo ayer, puso un Twitter, diciendo que por unos miserables euros puedes violar, maltratar, pegar, tal, a una prostituta. O sea, eso nunca ha sucedido. ¿No tenéis la sensación de que el abolicionismo es tremendamente machista y de que empodera al cliente? Y lo que hace es mermar las condiciones de trabajo y el empoderamiento de las trabajadoras sexuales. Porque a mí me parece que son muy machunas, muy machistas. Por supuesto, cuando nosotras siempre hemos tenido a raya a los clientes. Siempre hemos tenido. Pues cabe la patente de curso para que puedan hacer precisamente lo que en condiciones menos se debería hacer, que es el maltrato a la trabajadora sexual. El abolicionismo es la patente de curso para favorecer al macho, el maltratador. Sí. Sí, lo que tú dices, ¿no? O sea, eso, mandarnos estaciones de seguros, mandarnos a las lejanías, lo que pasó con la compañera Vanessa Campos, ¿no? Que con las leyes de Francia, que fue lo que pasó, que un cliente se la cargó, porque no. Es un lugar inseguro donde no estaba protegida por sus pero compañeras. Pero no fue un cliente, de hecho defendía a un cliente al que estaban robando. Vale. Bueno, pero el caso es de que de repente, no sé, como que se vio, como que se ve como súper alejada en el extraño ahí, porque no estaba con sus compis. No, que sus compis igual no quitas algo, ¿no? O sea, como nos solemos defender todas, ¿no? O sea, que nos echamos alarmas, ¿no? Tía, aquí está pasando algo raro, ¿no? Que la verdad, bueno, a mí no me ha sabido suceder, igual soy una puta privilegiada, como nos suelen decir. Pero bueno, creo que también tiene muchos ovarios. Tío, me va a cantar cuatro pocas. Voy a volver un poco a trabajo sexual y migración. Ya voy a terminar. Y ahora, si queréis, hacemos el trabajo, porque aquí ya vemos un montón de trabajadoras sexuales blancos, racializados, y podemos hablar. Pero bueno, yo me quiero centrar un poco más en lo que es el trabajo sexual y migrante ahora otra vez, ¿no? Así como hacer una pregunta de por qué, de cuál es el fenómeno de la migración, ¿no? Y esa pregunta la quiero hacer sobre todo con vosotros que sois autóctonos, ¿no? Un poco deciros, ¿por qué la gente viene a este país? O sea, ¿por qué la gente va a Francia? ¿Por qué las panchitas venimos para acá? ¿Por qué las negras venimos para acá? O sea, como me gustaría que, así como vosotros, así vosotras en la blanca me lo contestáis, ¿no? O sea, ¿qué pensáis? ¿Por qué venimos aquí? Es también un machaque constante en los medios de comunicación de las excelencias de Europa blanca. Publicidad, casas grandes, coches lujosos, vida de puta madre, servicios sociales, seguros, una vida de primer mundo. Esto lo decía. Vi un documental donde, en África, ¿qué ven? Esas grandes parabólicas de 1,80 m, 2,5 m, ¿qué pasan? Falcon Crest, las series americanas, europeas, donde se ven todos estos que te estoy diciendo, claro. Oye, la gente, sobre todo los jóvenes, miran a su alrededor y que ven. Ven, pues, sus pueblos de choca. Era una jovencita, como vino Europa, ¿no? Tiene 24 años, tiene toda la pasta que gane. Claro, quiere decir que se entra ya por eso, se entra por ahí, se da una imagen del primer mundo que cuando, claro, la gente migra y llega ya no es. ¿Alguien más que pudiera hacer así como algo como más profundo? O sea, no solamente lo que nos ven de la televisión, o sea, ¿por qué la gente migra a Europa? La gente en general. Sí. Creo que sobre todo las latinoamericanas, no sé, creo que migramos acá. ¡Hola, amor! Un poco por la historia colonial, ¿no? Y también porque por la misma historia colonial tienen pactos paternalistas con nosotros, ¿no? Entre comillas, y por otro lado es como buscando un poco lo que fueron a arrasar, ¿no? ¿Dónde está todo lo que nos quitaron, ¿no? Pues buscando, ese es el camino que nos trae aquí, ¿no? Sí, yo aquí lo tengo un poco anotado, y ahora que ha hablado aquí mi carnalita Lumi, claro, me gustaría así como, ya que estamos hablando de trabajo sexual y migración, pero también podríamos hablar de trabajo de las de Huelva. Estamos hablando de trabajo y de trabajo migrante y del trabajo más precarizado que existe en ese lugar del mundo, ¿vale? Hay unas connotaciones de género que son las que nos tocan las trabajadoras sexuales, hay otras connotaciones de género que les tocan, que hoy no pudo venir Sabrina, como trans, y hay otras connotaciones que les pueden tocar a nuestros compis machos, ¿no? Diseteros, ¿no? Entonces, claro, a ver, lo repito. España nunca se fue de México. España nunca se fue. ¿Qué significa eso, no? Significa que desde hace más de 500 años hay un expolio, hay un saqueo, hay una explotación de cultura, hay una cultura racista en la que la blanquitud, el europeo, la europeicidad, la cultura europea es la suprema, la mejor, ¿no? La que se tiene que hacer, la excelencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Me parece así como una ley del karma, ¿no? O sea, de repente tú vas a otro sitio, a otra casa, y expolias. Y robas y haces todo. Y no te llega. ¡Ah! Y robas todo. Y la gente se queda con la hambre. Y luego te vienes a tu casa. Con todo eso que te aporta. Y llegas a tu casa y te montas un montón de cosas. Museos. Iglesias. Banquetes, ropa, oro, y toda esa gente se queda en la ignominia. Y tú crees que como blanco ese karma no va a volver jamás, pues ese karma vuelve, porque esa gente se ha quedado en la puta mierda y tendrá que buscar en algún puto sitio donde haya para jalar, o donde haya para ponerte un Levi's o lo que tú quieras, y ese sitio es Europa. Y entonces un poco quería explicaros por qué la migra es un círculo redondo en el que, por supuesto, ¿no? El que saqueó, ¿no? Entonces, claro, regresa. Claro, hemos regresado, pero no. A ver, ahora nosotras como antirracistas podemos tener una posición muy política, es decir, devolvamos el oro, venimos con lo que nos toca, ¿no? Todo este rollo, ¿no? Pero más allá, más así como karma, es algo totalmente natural, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente en el subglobal muerto de hambre? Mientras aquí todo el mundo tiene para comer cuatro veces. O sea, es increíble cómo aquí la gente tiene cuatro veces para comer, mientras en América Latina o en África o en Asia la gente no tiene ni medio para comer. Entonces no es normal que la gente migre y tiene todo su derecho de hacerlo. Sí. ¿Vale? O sea, tiene que, porque no hemos venido a quitar nada. Encima hemos venido hasta el buen rollo. ¿Sabes? Es que encima hemos venido buen rollo. O sea, es que encima no hemos venido a robar ni a sacar ni a ir. Los hablos es nuestro, encima los señores a trabajar. Y hasta por eso se nos han pagado. Hasta por eso se nos han pagado, cuando todo esto también es nuestro. Sacado de donde nosotros venimos, ¿no? Y bueno, creo que aquí voy a terminar mi intervención y solamente quería, como es trabajo sexual y migración, quería enfocar mucho en la colonialidad y que quedara como un montón claro los estereotipos colonialistas, racistas que hay contra las trabajadoras sexuales y cuáles son los fenómenos migratorios por los que estamos aquí y por los que tenemos derecho a estar aquí. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, normalmente desde la posición pro derecho siempre se critica el modelo sueco, que sabemos que no trae nada bueno, solo más victimización y más exclusión. Y la mayoría de la gente pro derecho está como a favor del modelo neozelandés, que es como el que más favorece a las trabajadoras sexuales. Y yo quería saber si tú tienes una opinión propia sobre el modelo neozelandés y sobre cómo se podría adaptar ese modelo, porque allí, aunque se beneficia a las trabajadoras sexuales, a las migrantes, también se les excluye con el artículo 13 y no pueden trabajar como trabajadoras sexuales por migrantes. No sé si tienes alguna opinión al respecto. Sí, vuelvo a decir. Por eso estamos haciendo estas jornadas, ¿no? Porque de repente, o sea, yo he militado con todas mis compas blancas y con todas mis hermanas prostitutas blancas, ¿no? Y siempre está en esa lucha, porque es una lucha que nos atraviesa a todas como prostitutas, ¿no? Pero sí que hay unos matices que estaría bien definir y que estaría bien enfatizar y decir, pues bueno, o sea, yo por ejemplo, cuando yo viajo a Ámsterdam, me tenía que esconder en los putos contenedores, ¿sabes? Porque venía la migra y yo me tenía que esconder porque no podía trabajar y el trabajo sexual es legal. Entonces hay unas mierdas que a ti te atraviesan lo que es la intersección en la que tenemos que profundizar. Por supuesto, el modelo neozelandés es el mejor, pero no mejor para mí. Claro, no se suena nada a los migrantes. Ni para ti. Entonces ahí es por eso estamos como haciendo este grupo y este espacio donde digamos así como un poco tenemos que nos escuchar a las trabajadoras sexuales migrantes, donde se aparecen otras cosas, ¿no? Y donde decían, bueno, neozelandés para los grandes está de puta madre y lo aplaudimos y lo apoyaremos siempre y siempre vamos a apoyar a todas nuestras compis blancas, pero claro, nosotros otra vez nos quedamos como siempre fuera de ese modelo, ¿no? O sea, claro. Claro, yo ahora ya tengo mi pasaporte rojo y estoy aquí haciendo mis mierdas. Hoy me he hecho las uñas en el vietnamita, aprovechando mi pasaporte rojo, explotando al sur global. Pero es como, claro, tía, no sé, mi compi, Cali, no puede ir a trabajar en Barcelona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué luchas estamos hablando? O sea, en la lucha del trabajo sexual tenemos que hacer una intersección ya, rápida, ya, en la que estemos hablando de trabajo sexual migrante ya. Porque nos estamos atrabajando, nos están encerrando en pies, nos están encerrando en instituciones médicas, están encerrando a nuestros niños, o sea, tenemos que hacer ya, o sea, esto también tiene que estar en la agenda del trabajo sexual. Claro, el antirracismo es como... Sí, el antirracismo tiene que estar y la visión colonial y lo que la colonialidad ha hecho en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Claro, sí. Principalmente porque creo que esto se tiene que enfocar desde un punto de vista de derechos de la mujer. Ya no ismos, no feminismos, ni otros ismos. La mujer en sí tiene que estar unida de cara a todas las represalias patriarcales que hemos recibido durante muchísimo tiempo. Sí, sí, te apoyo totalmente. Por eso, ¿no? Es como migras, putas, trans, blancas, rojas, azules, o sea, todas tenemos ahí como que hacer un consenso y ponernos todas en la mesa y hablar todas de todo esto, ¿no? Digo, si es que el movimiento feminista es uno de los movimientos más guays que ha parido el mundo, ¿no? ¿No? O sea, digo, yo no voy por los patriarcas, ¿no? Entonces, en teoría, nos tendríamos que enfrentar todas, tangas rojas, tal, ¿no? O sea, por eso, la iniciativa ahora que ha propuesto Cari, de hablar de estas intersecciones que son, para nosotras... Son creo que eso también es importante, ¿no? No es nada mal decir que somos personas racializadas, porque la gente a veces dice, bueno, pero eres una mujer, eres una puta, pero antes de eso también soy una persona de colores, no puedo borrar mi claro, color de piel. Y no puedes borrar las violencias a las que has sido sometida por ser una persona. Y cuando la gente dice, como, pues yo te veo igual como las otras putas, como una blanca, pues eso también está borrando todas las experiencias que he vivido de racismo. Claro. Que... Claro. Las borra, las imagina y no las hace ver para tener una responsabilidad como personas blancas, ¿no? Claro. Hola, soy de Puerto Rico, soy latina, soy migrante también. Vine por dos razones. Una, porque quería saber más sobre el trabajo sexual como feminista interseccional. Pues algo que todavía ando conociendo más y pues muchas gracias a ambas por organizarlo. Y segundo, porque necesitaba ver a otra latina hablar sobre el tema. Porque llevo en Barcelona menos de un año y hay otros grupos de latinas puertorriqueñas. Y dentro del círculo hay una que tiene un movimiento feminista y no se le da espacio para hablar como latina puertorriqueña y como latina negra, no se le da espacio. Y no se nos da el espacio a hablar sobre nuestro tema, sobre cómo ser migrante, sobre cómo ser latina, como feminista, cómo se nos sexualiza por ser latina. Esto también, y te doy tantas gracias por hablar sobre la colonización, no como algo del pasado, pero algo como del presente, porque aunque el colonialismo se haya ido en algunos países, Puerto Rico sigue siendo colonia en el 2019. Joder, y mira, no se han podido. Y aún se ve esa neocolonización en Latinoamérica, y es lo mismo. Yo soy puertorriqueña blanca, y a mi prima, que es negra, le decían, ay, Lorena es la princesa, y tú eres una india. Y se ve todavía ese racismo eurocentrista. Y más que nada te doy las gracias, porque no se habla y no se nos da el espacio. Y es algo que dentro de los círculos feministas en Europa hay que hacerlo, porque son realidades actuales. Por así supuesto. Que, gracias. Por supuesto. Lo que te comentaba, ¿no? Cómo la colonia hizo sus esclavos ahí en Latinoamérica y seguimos con esas mierdas coloniales de que lo blanco es lo mejor, de que lo blanco es lo bello y despreciamos lo que son nuestros propios orígenes. Tú eres blanca y mi madre es blanca también. ¿Sabes? Pero no dejamos de ser latina. Claro. Pero de cómo se desprecia y cómo el mestizaje, lo indígena, es una mierda, y lo europeo, lo blanco es lo bello, ¿no? Que eso también afecta a nuestras propias comunidades colonizadas por esa colonización. También en India es lo mismo. Como tú estabas diciendo antes, de como España nunca ha ido de México, pues Britain has never gone from India. Nunca han ido los británicos de India. De hecho, como yo flipo en India como blanquitud, es como lo más, ¿no? Sí, claro, los indios están comprando cremas para ponerse en sus pies, para hacer más blancas. De hecho, cuando yo era pequeña, mi madre siempre me castigaba por jugar un sol, porque me ha dicho, estás poniendo demasiado morena. Y luego mis tías, siempre mi dado cumplidos, cuando yo estaba, me han dicho, ¡ay, qué blanca y bonita eres! Cuando no estaba en el sol. Entonces esto como ya de belleza en India como su estándar es súper blanco. Y luego todo, ¿cómo se llama? All of the, no sé, esto de puridad, todo esto de guardar tu sexo para tu marido en India, viene de Británica, de cultura por británica. Por supuesto. Y luego es como, es que es para flipar, y yo siempre digo esto, es que bueno, los indios eran las que han escrito un montón de libros sobre sexualidad, sobre... Vale, en la Kama Sutra, por favor. En la Kama Sutra, que le encantaba el sexo. Estaban tan tochos. Claro. De hecho vino con la biblita. Claro. Y con su cito. Claro, eso también es una crítica que yo también hago, ¿no? Yo realmente, la verdad es que no estoy muy informada de cómo eran las relaciones sexuales y cómo eran las jerarquías de género en por ejemplo, donde me toca, que soy de Ciudad de México, en los aztecas, pero lo que sí tengo claro Y encima voy a citar a una escritora blanca, que es la de Clint Eastwood. Y la de Clint Eastwood dice que precisamente la sociedad más machista es la europea. Precisamente porque es judeocristiana y se basa en esos valores de la abuela, de Magdalena y María. Ya, pues, pero la primera cosa que me dicen cuando digo que soy de India, oh, pero eres transsexual, ah, pero es cultura súper machista, ¿qué dicen tus padres? Porque la primera cosa que me dicen, ¿qué dicen tus padres? ¿Eres de India? ¿Eres transsexual? ¿Qué dicen tus padres? Hasta que los chicos de India también me dicen esto, like, coño, que no sé, es para flipar, ¿no? A ver, a mí los mexicanos también me ponen a parir, pero bueno, porque los mexicanos son como una copia de los españoles, pero bueno, me tengo que poner a parir. Claro. Pero realmente donde el machismo se instala, e incluso cuando hablamos de colonialidad, o sea, lo que es el heterocentrismo, lo que es el macho, es aquí, es el blanco, o sea, los blancos son los que imponen ese sistema. O sea, no hay ningún libro donde diga que la costilla de un hombre es la tía. ¿De dónde es ese libro? No sé. ¿De México? ¿De la India? No. De aquí, o sea, no sé, o sea, hay como un montón de mierdas que nos han dicho cuando aquí se han establecido un montón de valores bien punitivos, bien machistas, bien transfobos, bien homófobos, ¿no? Que se han establecido en Europa para que funcione precisamente para oprimir a todo el puto mundo, pienso yo. Todo es más binario aquí, ¿no? Como lo bueno y lo malo, lo hetero y lo no hetero. Incluso claro. En India antes no era tan binario el tema del sexo. No, o sea, nada. Sí, estáis viendo. Claro, porque veis aquí es donde se estableció ese mecanismo, o sea, con la vida, la moral, y la moral. Dos para acá y dos para allá. Claro, sí. Ta-ta-ta-ta-ta. Claro. Un bigote y un pelo, ¿no? Un bigote y pelo largo, ¿no? No es que simpatice con la Biblia, ni mucho menos, pero no sé si habéis leído el patriarca de la Najateusanshi. Explica un poco cuáles son los valores patriarcales en Marruecos y en otras culturas del machismo. No es solo una exclusividad de Europa, en mi opinión. Por otra parte, he visto que... Bueno, pues bueno, hablando... Perdóname que te interrumpa, pero bueno, ahora mismo en este momento lo que estamos analizando es el patriarcado y la colonialidad europea. Sí, pero bueno. Entendido. No, no, en absoluto, ningún interés. Y otra cosa que considero interesante, bueno, que quizás no hemos tratado, que no deja de ser cierto que los principales usuarios de los servicios sexuales son hombres. Mentira. No son los principales. No hay una mayoría de... Digo yo, bueno, al menos alguno habrá. Incluso creo que hay alguno con acceso al poder y bastante poderoso, lo entiendo yo. Y en cambio nunca se consigue... Nunca desde ese poder se impulsa o se trabaja para la legalización de la prostitución. ¿Qué dices por parte de los machos? Sí, que no deja de ser sorprendente que bueno, yo creo que hay algún usuario masculino de la prostitución, alguno habrá, y que son precisamente los que tienen los resortes del poder, no solo los políticos, sino los económicos. Sí, sí, sí. Eso es una evidencia, ¿no? Que no hay una igualdad entre mujeres y hombres en lo que es el acceso al poder, y en cambio nunca se ha pensado en, o al menos en España seguro, ¿no? Nunca se ha planteado el hecho de legalizar la prostitución. ¿Quieren seguir estando en el poder? ¿Cómo van a dar derechos? Empoderar a otra persona que no sean ellos mismos. Sí. Ya, ¿cómo es por eso? Eso. El menos capital de una persona del poder va a ser para eso. Es que no. A ver, tú como trabajadora sexual, ¿qué opinas de lo que está diciendo él? De que nuestros clientes, teniendo el poder de liberarnos, no lo hacen, ¿no? Algo así, ¿entendido? De que teniendo los medios para hacerlos, no abogan por nuestra legalización. Bueno, tienen como ha dicho Chris, que tienen que... ¿Puedes decirlo otra vez? Que has dicho muy bien. No, que justo para mantener el poder. Sí, no, que no te lo digo. Esto también es como... en todos, no solo los chicos blancos que son nuestros clientes que están haciendo esto, pero también las mujeres blancas que no quieren darnos espacio para hacer discursos anticolonial, ¿sabes? Porque esto supone que tienes que... sentarte un ratito, caerte, dar un espacio a otras personas, ¿no? Dar un poco de poder o compartir el poder con otras personas. No era ningún reproche, era una constatación, ¿eh? Quiero decir que no deja de ser. Te voy a decir algo de mi experiencia, ¿no? O sea, mi experiencia con machos, a los que siempre he atendido, que he atendido a un montón de mujeres y he atendido a un montón de chicas trans también, ¿vale? Pues sí, pues si no también las al machos, pero bueno, también he atendido a un montón de mujeres y también he atendido a un montón de chicos, de chicas trans. ¿Por qué los hombres no se pronuncian? Eso quería decir. Yo, sinceramente, es que ni lo necesito. O sea, es que yo lo espero. O sea, es como si yo me voy a poner en mi mundo, en el que yo pienso que tiene que haber una igualdad entre tal y como mujeres, como putas y tal, si yo voy a esperar a que el macho haga algo, pues ya van a pasar por eso. No sé, digo yo, ¿no? O sea, a ver, que no sé, sería muy guay que lo hicierais, y que, pero también tiene razón la compañera. O sea, es como si estáis, a ver, porque al fin y al cabo, pues los heterocis, pues obedecéis a papi y un poco entráis en las dinámicas de poder de papi. Y claro, cuando salgáis de ahí vais a ser masacrados, igual que nosotros hemos sido masacradas. O sea que eso sería transgredir una regla que os puede costar muy caro. Por eso ya, yo ni lo espero. Puede costar la ley, ya. No, puede costar el desprestigio social, o sea, puede costar un montón de cosas. O sea, la muerte, maricón, lo que sea. O sea, no sé, es que yo la verdad es que espero tampoco. hay un lema que ya tiene por lo menos una década del colectivo Etaira, que creo que resume con mucha facilidad todo lo que estás planteando tú, ¿no? Que dice, folláis con nosotras, votáis contra nosotras. Entonces, está claro que el hombre tiene una clara necesidad de diferenciar entre putas y santas. No quiere en ningún momento que las putas puedan llegar a ser sus mujeres mañana. Las putas están muy bien, pues para un rato, para contratarlas, para ir a un club de intercambio, para tener una fantasía sexual, para ponerse sus braguitas o para meterse en la boca o para, ¿sabéis? Para hacer todas esas fantasías que no se atreven a tener sanamente con su pareja o con sus diversas parejas, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre putas y santas, el macho la necesita. El macho todavía está en un proceso de salir de la cueva. Es muy primario. Entonces, es blanco, negro, verde, rojo. Está rojo, no puedo pasar. Hay un señor ahí parado rojo. Pero, ¿y si paso? ¿Qué pasaría? Eso sería el tener una cita con una puta, tal como yo lo veo, ¿eh? O sea, yo llevo 13 años, va a ser el día 29 de este mes, de puta, y es como, está rojo. ¿Sabéis? O sea, tienen esa sensación de que quieren transgredir las reglas. Si no tienen reglas que transgredir, ¿dónde está la gracia? Mientras ellos estén gobernando, todo esto no va a suceder. Pero mientras esté gobernando las mujeres feministas, blancas, homogéneas, con ese feminismo tan machista, tampoco lo vamos a tener. O sea, aquí lo único que nos va a salvar es el feminismo interseccional. No hay otra salvación, pero no para las trabajadoras sexuales, para todas las trabajadoras, para todas las mujeres. Para todo. Para mí, esa es la gran respuesta. La gran necesidad que tiene el hombre de diferenciar entre putas y santas. Él no se puede casar con una puta. Nunca. No va a permitir que sus hijos sean hijos de una puta. Él se va a casar con una santa y se va a divertir sexualmente, va a satisfacer sus necesidades sexoafectivas con una puta. Y él necesita eso, no puede unir las dos cosas. Es como, yo no puedo hacer sexo anal con mi mujer, pobrecita, con lo que debe de doler eso. Y es como, tú eres imbécil. Tú eres imbécil. Probablemente tu mujer se mete unos gritos así. Porque tú no le quieres meter la polla por el culo con lo gustoso que es. Y la tía está ahí. que a nivel, no te lo tomes a nivel personal porque no es así, pero creo que el hombre todavía está intentando salir por la puerta de la pregunta que tenía que salir. ¿Otro comentario? Sí, yo quería decir, yo creo que en general, o sea, la pregunta que haces es interesante, pero creo que en el colectivo de trabajadoras sexuales nunca hemos visto al cliente como un aliado. Nos han demostrado muchas veces, yo no digo que sean mala gente, que no nos traten bien, pero a la hora de pedir, de necesitar ayuda, las que están contigo son las compañeras, no es el cliente. Si los hombres no son capaces ni siquiera en un grupo de WhatsApp de decirle a su amigacho que las fotos que está mandando son machistas, ¿cómo va? Claro, hostia, tenía muchas peleas con mis amigos sobre eso. Si ni siquiera son suficientemente valientes los aliados para meterse en una discusión con un amigo y decirle, oye tío, esto que estás haciendo está fuera de lugar, ¿cómo van? Yo soy de los que se da de baja de esos grupos por apuntar algo, porque me estaba clasificando, pero es completamente de acuerdo, es repugnante lo que se llama la cosificación. Bueno, que esté libre de culpa de tirar la primera piedra. Una pregunta, ¿no? Sí, a mí me gustaría que, como usted ha tenido esta inquietud y la ha compartido, se la comparta a sus amigos a ver qué le dicen. Que los hombres que les puede surgir esa duda, los invitaría a que también lo compartan con sus amigos, de hombre a hombre, porque tal vez ustedes pueden encontrar la respuesta antes de pedir que el marco teórico nos podamos dar. A ver, yo era. Al final lo digo, pero lo digo porque me parece que le debo decirle todo. No, que no por agredirlo, creo que me surgió. De verlas, ellas intentan preguntar, no sé por qué. No he hablado desde la ignorancia, hablaba desde la intención y comparto mucho lo que se ha dicho. Yo creo que hay una actitud muy hipócrita desde la masculinidad o desde que es el rol de hombre clásico, y tiene bastante que ver con lo que decía. Nosotros creo que van a encontrar mucha más luz, y los que están adentro, que son ustedes los hombres, sí. Se hacen esa pregunta y buscan la respuesta. Sí, sí, sí, sí. Nos va a ayudar. Bueno, pues, ¿hay más preguntas? ¿O queráis como tomar un descanso y ir a fumar y tal? Y ya dejamos aquí tanta larga. ¿Puedo hacer una pregunta capciosa? Mala. ¿Por qué no habláis de eso que hablan tanto las abolicionistas, que hacemos tanto las putas y nos hace tantísimo mal, que es follar sin deseo? ¡Ay! Esa es nuestra próxima charla. Hacemos una punta antes de iros. A ver, tú que eres enfadado, yo que soy enfadado. Di cómo se folla sin deseo. No, tenemos que dejarle ir a otra charla. La primera era como de hacer una charla sobre deseo con mi amiga y compa que está ahí. Ah, vale, vale. Queremos hablar sobre deseo y trabajo sexual, ¿no? Sí, vamos a montarlo en el futuro, pero que... Vale, entonces no tenemos. Pero luego, si hay alguna persona aquí que hace trabajo sexual y que quiere colaborar o venir a otra charla o hacer como ponente en la próxima charla, sería guay venir después y ponemos un contacto. Y luego, muchas gracias por venir. Hay que hacerte después, si queráis hacer una cerveza, zumo, pinchos veganos y vegetarianos, nos ayudas mucho. Y luego hay un bote ahí al frente que me gustaría si podáis colaborar con qué. Sí, con lo que queráis. Yo quiero haceros un regalo. Si queréis poner vuestros emails y bueno, todo lo que os he contado lo tengo escrito, aunque no lo queráis. Entonces, si lo queréis, pues os lo puedo mandar a vuestro correo electrónico y para que lo tengáis, ¿vale? Con un PDF. Así que dejadme vuestro email y os mando este PDF para que lo tengáis. quiero aprovechar para deciros que, ya que algunas han llegado primero, otras han dado respuesta, que Amanda tiene ya el bote de los aportes de la charla, que son, es una aportación voluntaria, como bien han dicho.